Soy feminista y tengo 44 años. Ello me obliga a cuestionar mi adultocentrismo y mi patriarcado interno, pues se han convertido en muros que me aprisionan. ¿Cómo evitar que mi edad me separe de mis compas feministas? ¿Cómo cachar en cada acción al patriarcado que me construye? ¿Cómo hacer puentes feministas con conductas feministas para hermanarme con feministas?